once I could see, once I could feel, I'm numb and I've become unreal. I walk the night without. Stripped of my heart and my soul. What now, my love? What now, my love? Now that you've left me, how can I live? How can I live through another day? Watching my dreams turning into ashes, and all of my hopes, all of my hopes, into bits of clay. Once I see, once I could feel, now I am numb and I become unreal. I walk through the night. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su programa en vivo, Veracruz, Tierra de Migrantes. La red articuladora de estudios migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, Tierra de Migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. Amigos, muy buenos días. Hoy con esta melodía queremos honrar a todas las personas que, resultado de la violencia al interior del país de México, en sus zonas fronterizas con Estados Unidos, con el sur, Centroamérica, y aquí en Xalapa, Veracruz, desde donde transmitimos, honramos con esta melodía a quienes lamentablemente han perdido la vida. Hace dos días, un estudiante de nuestra universidad, alumna de nosotros, murió en manos de la violencia. Ayer, el hermano de otro alumno. ¿Qué está ocurriendo aquí en México? ¿Hasta cuándo? Es la pregunta. A todo esto se suma la realidad compleja que seguimos viviendo día a día entre México y Estados Unidos, donde al parecer nuestras autoridades demandan, requieren, necesitan y deben reconocerlo del trabajo de todos nosotros quienes podemos aportar algo aquí en México y allá en Estados Unidos. Bien, amigos, muy buenos días. Ante todo, un fuerte abrazo. Y hoy quise compartir con ustedes, independientemente de que las instituciones gubernamentales, en algunos casos las universidades, quieran ocultar la realidad que se vive, en este caso en México, en Veracruz, en Xalapa. Hoy en Veracruz, tierra de migrantes, seguimos con nuestra mirada crítica y propositiva. Y en ese sentido, nuestro programa de hoy busca aportar soluciones, alternativas a la realidad migratoria en México-Estados Unidos. Para ello, como un primer punto, vamos a tener una entrevista telefónica con Karina Barrios, quien participa decididamente en la Casa de Anunciación allá en El Paso, Texas, ofreciendo, entre otras cosas, orientación, asesoría, acompañamiento en los trámites, procedimientos que mexicanos, centroamericanos y visitantes de otros países, como ellos le llaman ahí, visitantes, no les llaman migrantes, le llaman visitantes, solicitan a la Casa de Anunciación. Karina Barrios nos platicará toda, bueno, parte de los trabajos que están haciendo, y en un siguiente programa continuaremos hablando con ella. Esto es por el lado de lo que está haciendo la sociedad civil, lo que están haciendo también profesores de la Universidad de Texas que colaboran con estas acciones de la Casa de Anunciación. Por el lado mexicano, escucharemos también lo que está haciendo la Universidad Veracruzana, es decir, ¿qué hace nuestra universidad para contribuir al bienestar de poblaciones migrantes, sean o no mexicanas, aquí en Veracruz? En ese sentido, estaremos hablando también vía telefónica con la maestra Aranzazú, encargada del programa de atención a migrantes de la Universidad Veracruzana. Por supuesto, como un tercer punto, iniciaremos hoy las reflexiones sobre México y su actual estrategia migratoria ante la exigencia de los Estados Unidos. En ese sentido, los programas que saquemos al aire a partir del día de hoy estarán acompañados, por supuesto, de la siempre crítica constructiva y, claro, de las propuestas de atención. En otras palabras, quiero llamar a todos nuestros escuchas a hacerles una invitación. Por favor, encarecidamente, estamos ante una emergencia nacional, no se quiere reconocer esto. En el contexto de la migración tenemos una emergencia nacional. Poblaciones de migrantes, personas, visitantes sin documentos migratorios que huyen de violencias, que huyen de maltratos, que huyen de lo peor que están viviendo en sus países de origen, en sus ciudades de origen, y se alojan en la frontera sur con México, y caminan, caminan y caminan por diversas regiones y ciudades del interior de la República Mexicana, buscando llegar también a la frontera con Estados Unidos, cruzar y solicitar en ese país asilo. Esta es realmente una emergencia nacional, porque México, el gobierno mexicano, quien hasta ahora sigue sin una política migratoria integral para atender a migrantes mexicanos y no mexicanos, no está preparado para atender esta realidad. Y al respecto, les pido nuevamente, encarecidamente, a ustedes que me escuchan, levanten el teléfono, llamen y propongan qué hacer. ¿Qué hacemos como mexicanos? ¿Qué hacemos como no mexicanos? Pero sobre todo, ¿qué hacemos como personas y como seres humanos para atender esta emergencia humana, resultado de procesos migratorios, de movilidad, impulsados por gobiernos y grupos oscuros? Les pido ese gran favor. Y después de unos minutos más de esta melodía, Nos enlazaremos hasta El Paso, Texas. El toque del silencio nuevamente nos hace ese llamado para decir del silencio, de la reflexión, pasemos a la acción colectiva, al trabajo conjunto para buscar soluciones. Agradezco los mensajes que me llegan en apoyo a esta reflexión y a la acción. Me dicen que es un inicio de un programa triste, pero no olviden que precisamente la tristeza nos hace levantar esa mirada y con todo el dolor que tengamos, seguir avanzando, pero avanzando en búsqueda de soluciones y sobre todo de justicia, de justicia, de justicia, hasta ahora ausente en este país. Bien, vamos a enlazarnos a El Paso, Texas, donde Karina Barrios, por quien sus venas corre sangre mexicana, sangre norteamericana, la hace ser todavía más crítica y tener esa mirada de conjunto, de decir lo que podemos hacer aquí y lo que también podemos hacer allá. Karina Barrio nos va a compartir todo ese trabajo que en materia de asilo están haciendo en la Casa de Enunciación y cuyas experiencias, por supuesto, que nos van a dar a nosotros enseñanzas para saber cómo atender el asilo también o el refugio acá en México. Buenos días, Karina, ¿qué tal? Buenos días, Carlos, mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias por nuevamente recibir nuestra llamada. Karina, nuestro país sigue en conflictos internos, siguen las violencias y demás, y esto ha sido una razón para que también muchos mexicanos salgan de este país en búsqueda de asilo. Platícanos, paralelo al trabajo que hacen ustedes con todos centroamericanos y africanos, mexicanos y demás, en El Paso, Texas, la Casa de Enunciación tiene una tradición. Por años, desde los años 70, han estado apoyando, orientando a personas, a quienes ustedes llaman visitantes, específicamente a quienes buscan o solicitan el asilo. Karina, platícanos, ¿en qué momento la Casa de Enunciación dice, por ejemplo, a Carlos Garrido, profesor mexicano, quien salió huyendo de Xalapa, Veracruz, y tocó la puerta de esta Casa de Enunciación aquí en El Paso, Texas, hace 3 días. Vamos a apoyarlo para que su solicitud de asilo sea revisada, evaluada y aceptada por el gobierno de los Estados Unidos. Platícame, ¿qué es lo que hace la casa? Ok, muy bien. Para primero poder contestarle eso, es importante que pueda explicar cuál es el proceso de asilo en los Estados Unidos. Claro, así es. Platícanos. En el momento que una persona indocumentada pide el asilo político a un agente de migración, la persona obtiene derechos legales de estar en los Estados Unidos. En todo el tiempo mientras que su caso se resuelve. Sí. El migrante tiene esos derechos. El asilo político, si se pide o estando en México o ya estando en los Estados Unidos, aún con situación irregular de papeles, sí, en ese momento de pedir asilo dejan de ser considerados ilegales. Karina, esto significa que, número uno, desde Xalapa, Veracruz, al sentirme amenazada mi vida por ser un académico o un conductor de radio que critica y dice la verdad, desde aquí puedo solicitar el asilo y también puedo solicitarlo estando allá en Estados Unidos, aún cruzando la frontera con o sin papeles. Con o sin papeles por la ley de los Estados Unidos, su caso por ley tiene que ser considerado. Y es muy importante que sepa la gente que tienen esos derechos aquí. Bueno, para quienes nos escuchan, y lamentablemente vamos a reconocerlo, en México, en Veracruz, en Xalapa, han sido están siendo expulsados por esta ola de violencia y buscan asilo en los Estados Unidos, pues es Karina nos está platicando, compartiendo el cómo podrían solicitarlo. Lamentablemente es un tema que no deberíamos de hablar, pero es un tema real que está ocurriendo en América Latina, en el mundo, en México, en Veracruz. Karina, entonces, adelante. Hay dos formas de pedir asilo, desde México y cruzando allá. Te escuchamos. Y ya cualquier agente de migración está capacitado de recibir a las personas y en ese momento empieza su proceso de asilo. Ya que se presentaron y los llevan a detención, revisa su expediente, sus antecedentes de sus países. Sí. Que no haya antecedentes penales y también les piden que tengan un familiar, un conocido o una organización que esté dispuesta a recibirlos. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos, cuando okay. Se presentan frente a un agente de migración o ICE. Si yo no tengo ningún familiar allá, pero conozco a la Casa de Anunciación, ¿puedo decir conozco a la Casa de Anunciación del Paso, Texas? Sí, muchas veces cuando llegan nuestros visitantes, en sus papeles como personas que lo vamos a recibir, está nuestro número y nuestra dirección. Ok, continúa, Karina. Hasta ahora todo muy claro. Ya después de todo ese proceso, como dije, en cuanto se presentan, dejan de ser indocumentados porque se les da un número de identificación que le decimos E-Number. E-Number. Y este es un permiso para que puedan viajar en los Estados Unidos al estado donde piensan quedarse. Ok. Muy bien. Si yo cruzo por Texas y solicitando el asilo y me asignan ese número... ese número me da una identificación y me va a permitir, por ejemplo, viajar hasta Washington. Sí, también ese número es su caso de corte y le van a asignar una fecha para presentarse frente a un juez. Bien, si cruzo en el mes de junio y me asignan en septiembre, yo en septiembre, en septiembre tengo que estar ahí. Bueno, platícanos. Normalmente la corte es en unos días y es por eso que ahí entra Casa Anunciación, porque ya ha confirmado todo esto. El gobierno deja salida a la persona, sí. Pero no les brinda ningún apoyo, viene muchas veces sin dinero o lugar de estancia o forma de comunicar con sus familiares. Nosotros trabajamos con inmigración para que en vez de que se suelten directamente a la calle, vengan directamente a nuestros centros. Cuando dices que migración lo suelta, el juez lo suelta, ¿te refieres a que, número uno, lo suelta mientras siguen analizando su caso o lo suelta cuando ya fue analizado y el asilo fue favorable? Fue que vean que tienen un caso muy probable de conseguir asilo, es el primer paso, ah, okay. Y les dan fecha para presentarse frente a un juez. Ah, ok. ¿Y esa fecha puede ser de una a varias semanas? Una vez a semanas y todo el proceso de asilo puede tardar hasta 2 años. Hasta 2 años. Y durante esos 2 años, la Casa de Anunciación está en contacto con ellos, independientemente que yo me vaya de Texas a Washington, está en contacto conmigo, estamos comunicados, ¿cuál es lo que se hace? No, nosotros nomás somos un sitio de migrante temporal. Okay. Cuando llegan a nosotros tenemos oficinas y voluntarios listos para recibirlos, les damos un lugar donde estarse, comer y también, muy importante, revisamos que todos sus papeles estén en orden, que inmigración no hizo ningún error y nos ponemos en contacto con abogados pro bono en el lugar donde van a ir. Y esto es extremadamente importante, porque si ustedes no hacen ese trabajo... El solicitante de asilo o el visitante o el migrante sin documentos puede llegar ante el juez y al no estar su carpeta o su caso bien integrada, se puede perder y no le pueden dar el asilo. Sí, exacto. Bien. También es el problema de traducción. Muchas de las personas que vienen a nosotros no hablan el inglés. Aún se les dificulta comprar su boleto de salida o hasta saber a dónde tienen que ir o cómo comunicarse. Y esa es otra de las tareas que ustedes hacen. En el caso tuyo que eres bilingüe, hablas un perfecto español y un inglés, pues claro, es tu primera lengua. ¿Te han tocado casos donde algunas personas de habla hispana, español, no no entiende nada, nada de inglés? ¿Es complicado esto? Muy rara vez que siempre cuando los llevamos a la estación, siempre tenemos varios papeles que los ponemos en sus bolsas para que dicen, no hablo inglés, tengo que ir a cierta ciudad en ciertas horas y deben encontrar X bus. ¿A ustedes les dan algunas, les escriben algunas orientaciones en los papeles? ¿Cómo subirse a un camión? ¿Cómo bajar? ¿Qué preguntar llegando a tal ciudad? ¿Y demás? Sí, nos aseguramos de que cuando se compra el boleto tengan un número de confirmación para que nosotros puedan imprimirlo aquí, lo tengan en mano. Nos bajamos con ellos, los ponemos exactamente en la terminal donde van a ir. Hablamos con la encargada de la oficina ahí y asegurarse de que suban al camión correcto. Y muchas veces por esa que no sepan hablar inglés, muchas veces hemos tenido que regresar a recogerlos porque no han podido comunicarse y tenemos que volver a tratar de encontrar un nuevo boleto. Cuando dices pierden su salida, claro, te refieres a pierden el boleto de avión o pierden el camión o el tren y van por ellos nuevamente. Esos gastos, el nuevo boleto, los apoyos económicos que nuevamente se necesitan, ¿los cubre el gobierno de Estados Unidos, la ciudad, ustedes o familiares? Nosotros no somos una agencia del gobierno. Nosotros somos completamente fundados por la comunidad y otras organizaciones católicas y cristianas. Y todos los voluntarios de ahí lo hacen, o algunos de tiempo completo, no se les paga. Entonces, todo completamente nuestro esfuerzo de comunidad. Ah, ok. Es decir, de la cooperación, del trabajo de ustedes, compran los boletos de salida, apoyan a los visitantes para que lleguen a su destino. Cuando acuerdan con inmigración, la organización recibirá a las personas, ellos legalmente son responsables de comprar ese boleto, pero muchas veces sí la apoyamos y sí, con descuentos, que cubra un poquito más de gasto que si no se pudo, con comida para todo el viaje y toda la estancia que se tienen que quedar ahí. Bien. A manera de comentario, Karina, de un paréntesis, hasta este momento la entrevista que estamos teniendo contigo nos da muchas enseñanzas. ¿Por qué? Porque acá en México el organismo encargado de tramitar el refugio, el asilo, llamado la ACNUR, en coordinación con otras instituciones mexicanas, hasta donde tengo conocimiento, esos trámites, esos procedimientos de refugio, asilo, son top secret, o sea, es un secreto espantoso. Parece ser que ni universidades, ni asociaciones civiles, ni grupos religiosos se les permite apoyarlos. De ahí que en muchas ocasiones esas sean las críticas que reciben en México las instituciones y organismos encargados de refugio, asilo, porque de repente no sabemos cuántas personas solicitaron refugio, no sabemos cuántas personas lo lograron, no sabemos cuántas personas murieron, sabemos que les pasó algo, pero ¿a dónde quiero llegar con este comentario? Que hasta este momento, esta primera parte, platicando contigo, nos dice que es necesario trabajar en equipo. Es necesario que en México también participen en estos procedimientos de solicitud de refugio, de asilo, participemos universidades, participemos organismos civiles, participemos grupos religiosos, quienes también tienen experiencia, pero sobre todo el deseo de colaborar en estos actos humanitarios. Actos humanitarios donde muchas de las veces los servidores públicos, algunos de ellos, insisto, no están preparados ni tienen el más mínimo entrenamiento ni experiencia para darle seguimiento, orientación, acompañamiento y solución a estos casos. Es decir, llega un centroamericano, se le piden los papeles, donde te lo platico por experiencias que he tenido, entrevistas indirectas, y me dicen que son tratados como animales. Así es la palabra. En México se trata como animales a quienes solicitan refugio o asilo. Entonces, esta experiencia que tú nos compartes, por supuesto, ojalá la estén escuchando quienes toman decisiones políticas y públicas en este país, y bueno, aprendan lo que es un acompañamiento integral para personas quienes solicitan asilo o refugio. Bien, Karina, creo que esa es la clave, que es que sea un esfuerzo de comunidad y no de gobierno. Claro, ese es el punto, Karina. De ahí la importancia de hoy hablar contigo, y esperemos que después, programas más adelante, tengas más espacios para seguir compartiendo tus experiencias. Bueno, sigamos con la entrevista. ¿Tienes unos minutos más? Claro que sí. Bien, gracias. Hasta esta primera parte, muy claro, nos queda muy claro. Ahora, Karina, platícanos respecto a precisamente a esto del asilo. ¿Cuáles son algunas experiencias que recuerdas de mexicanos? Mexicanos solicitando asilo, ¿por qué razones? ¿En qué apoyos y demás ahí en El Paso, Texas? Siempre he visto que viene mucho mexicano, especialmente por el tema de la delincuencia. Vienen muchas personas con negocios que eran muy exitosos en su país, hasta que empezaron a exigir las cuotas, extorsionar a su familia, y por temor a su vida tuvieron que venir a los Estados Unidos, y en ese momento se vieron perder todo su negocio, su casa, su familia. También he visto muchas mujeres violentadas, no tienen protecciones en su país, mujeres solteras, embarazadas, que vienen a los Estados Unidos y no dicen ellos que no piensan quedarse permanentemente, pero necesitan ese tiempo para que puedan recapacitar, para que puedan mejorar las cosas en su país, nomás necesitan un apoyo de algunos años. ¿Recuerdas en algún momento, Karina, si algún mexicano, algún veracruzano, veracruzana, haya solicitado asilo ahí en El Paso, Texas, que tú recuerdes? Que siempre cuando viene su expediente, nomás viene su país de origen, pero nunca viene el estado específico donde viene. Lo comento porque el nivel de violencia en Veracruz se ha desatado, está incontenible. Y no me extrañaría que alguien se molestara en gobierno y también mandara a asesinarme a mí. Eso no me extrañaría para nada. Pero como profesor e investigador crítico de la universidad, debemos decirlo, es importante el trabajo que haces, es importante reconocer que la violencia está siendo uno de los motivos aquí, en Xalapa, en Veracruz, principales para que muchos forzadamente salgan y soliciten asilo en Estados Unidos. Bien, Karina, platícanos entonces, ¿hay algunos criterios que la Casa de Anunciación, algunos criterios o algunos requisitos que tiene la Casa de Anunciación para que los visitantes, quienes solicitan asilo, convivan ahí adentro? Es decir, ¿algunas normas, algunas reglas, algunos horarios, algunas recomendaciones que les hagan durante los días que van a estar ahí en la Casa de Anunciación? Nosotros siempre aceptamos a todas las personas mientras que nuestros centros tengan capacidad. Y hasta el momento nunca nos hemos acabado del cupo de las personas. Este año recibimos 60,000 personas. ¿60,000 personas en lo que va del año? De lo que va del año, sí. Todo pareciera indicar que posiblemente terminen el año con lo doble, casi 150,000 personas pudiera ser. Sí, estamos recibiendo 1,000 personas al día. 1,000 personas al día. Perdona mi exclamación de admiración, pero eso significa que los países de origen de estas personas, por supuesto, donde está México, no han atendido la realidad compleja que se vive ahí. Y esto es una migración masiva. Es una migración masiva. Y en ese sentido, no quiero parecer defensor de los Estados Unidos, pero haciendo un comentario equilibrado, balanceado, puedo decir que el asilo que ofrece, la política de asilo que tiene Estados Unidos, también debe ser apoyada por esa política de bienestar, seguridad, trabajo y educación que en los demás países como México, Centroamérica y Latinoamérica debemos de tener. No cargar toda la responsabilidad a un país cuya política de asilo yo como presidente de México diga, pues total, no importa que haya violencia en mi país, que se vayan a Estados Unidos y allá vivan tranquilos. Creo que eso sería un comentario responsable. Necesitamos trabajar de una manera multinacional, buscando esa armonía social, esa justicia multinacional. Sí, y un paréntesis de eso. Sí. Yo me siento que queremos dar la bienvenida aquí a los Estados Unidos, porque aunque estén las cosas mejor aquí en los Estados Unidos, sí vemos nuestra parte en los países de Latinoamérica en ese desequilibrio por nuestra intervención. Así es. Así que sí tiene que ser una colaboración binacional. Sí, una colaboración multinacional. Bueno, en este caso México, Estados Unidos. Una colaboración binacional donde no solamente estemos atendiendo la inmediatez, un problema emergente, sino también busquemos soluciones de estructura. No solamente trabajar la coyuntura, sino también la estructura. Es necesario que México, con toda claridad, pase del discurso político, del discurso mediático, de decir somos el cambio, somos un nuevo gobierno, ya cambió México, que esas palabras se vean reflejadas en el bienestar de la población, en la seguridad de la población, que aquellas personas que traen armas en las calles y nos asaltan o asesinan, esas habilidades de maldad que tienen, las ocupen, se desaparezcan y renazcan en ellos las habilidades del bienestar. ¿Cuáles? No lo sé, tal vez son buenos para el campo, para la industria, para la tecnología. Ahí debe haber esas oportunidades donde las personas que traen armas canalicen todo su conocimiento. Pero hasta ahora, lamentablemente, la violencia ha desbordado a nuestro país. Y te insisto por segunda vez en el programa, no me extrañaría que en un par de días esté solicitando yo, Carlos Garrido, asilo en Estados Unidos o en Rusia o algo parecido. Pero bien, Karina, por último, porque no quiero abusar de esta llamada, tienes muchas actividades. Hay una actividad que van a hacer ustedes en estos días. ¿Nos puedes platicar un poquito de esta actividad que han llamado Voz de los Sin Voz, de niños refugiados en la frontera? Y ya en otro programa podríamos hablar cómo todas estos cambios migratorios entre México y Estados Unidos de alguna manera impactan o no impactan el trabajo que hace la Casa de Anunciación. ¿Te parece? Okay, muy brevemente lo sí. De la Voz Sin Voz. Sí. Como mencioné, no somos una agencia de gobierno, somos completamente fundados por la comunidad. Sí. Y creo que por eso hemos tenido tanto éxito. Claro. Va a ser una cena, recordar profesores que dan comentarios a políticos y a negociantes. Es una para recaudar fondos. Es un evento que tenemos al año y muchos de esos fondos vienen de ese evento. Lo estamos promocionando porque todo 100% de los fondos son usados en nuestros albergues. Es el 22 de junio a las 6 de la tarde. En El Paso, Texas. Oh, bueno. Si me corre mi gobierno, voy a estar contigo antes. Y si no me corre, voy a ver si puedo ahorrar dinero para visitarlos y colaborar, cooperar con ustedes en esa cena y pues conocer a los niños. Ya ves que me encanta. Creo que yo debía haber sido profesor de kindergarten, porque me encanta estar con los niños en el jardín de niños, hacer bromas, claro, con un objetivo humano profesional, enseñarlos, despertar sus habilidades para que pierdan el miedo y expresen sus conocimientos y vayan en busca del conocimiento y construyan su conocimiento en un mundo tan bonito que tenemos. Y precisamente para ellos debemos de seguir trabajando unidos como equipo. Y muy breve sobre la Voz y la Sin Voz, no solo es para recaudar fondos, sino también para promover que la gente se anime a ser voluntarios. Recibimos voluntarios de todo el país, se quedan con nosotros y sirven, pueden servir entre 2 semanas o se pueden quedar varios meses. Varios meses, muy bien. Muy bien, Karina, abusando de tu tiempo, ¿algo más que quieras compartir con nosotros? Con la salvedad de que esperamos nos recibas una próxima llamada. ¿Algo más que quieras compartir? Por ahorita, No, ¿alguna pregunta que tiene usted para mí, Carlos? Yo sí, te no, quiero... No, tengo tanto que decirle, pero no sé qué sería mejor. No, pues, bueno, hay muchas cosas que decir, lo sé, pero te voy a adelantar algo. Mira, platiqué con unos colegas de la Ciudad de México, de Puebla, de aquí mismo, de Veracruz, desde aquel día que estuve en El Paso, estuve en Ciudad Juárez y demás. Platiqué también allá con varios colegas y todos coincidimos de que debemos pasar como profesores de la universidad de la crítica a la propuesta en esta realidad que estamos viviendo. Entonces hablé con mi director, el doctor Edgar Valencia, quien es el director de la editorial de nuestra Universidad Veracruzana, y te tengo una sorpresa, y lo voy a decir públicamente, porque esto es para un bienestar del mundo, de México, Estados Unidos, en este caso. Hay muchos profesores, profesoras, hay instituciones, organizaciones civiles que en México, en Veracruz, en Jalapa, en la zona fronteriza con Centroamérica, no tienen mucha información de lo que es el asilo, lo que es el refugio, sobre todo que es un tercer país y políticas migratorias, y conocer las experiencias prácticas de enseñanza como las tuyas y demás, se desconocen mucho. La propuesta es que podamos sistematizar, juntar todo esto que acabo de mencionar en un pequeño librito, que sea un libro práctico de enseñanza útil, que en pocas palabras, así como me explicaste en este momento toda tu experiencia de trabajo en la Casa de Anunciación, esa experiencia la lean otros países, especialmente México, la lean en un par de meses, rápido, lo más rápido posible, y se les sirva de referencia, de ejemplo, para que también nos den ideas de cómo trabajar en México lo relacionado al refugio, al asilo, a la atención a migrantes forzados, al trabajar con niños migrantes, a todo eso. Y tú vas a ser parte de este libro. ¿Qué te parece? Tienen 100% de mi apoyo, tienen 100% del apoyo de la comunidad del Paso. Bien. ¿Cómo te cayó la noticia? Maravilla, porque para mí mi corazón siempre está con los migrantes, porque siento que no solo tienen una pobreza de bienes o de no estar en su país, pero también tienen una pobreza de no tener comunidad y no tener familia. Y eso es muy importante para que una persona pueda avanzar. Así es. Karina, te agradezco muchísimo haber recibido mi llamada, platicar con nosotros, hablar con toda tranquilidad, con toda franqueza y sin una expresión de envidia, de decir no quiero compartir esta información. No. Gracias por esta charla tan humana, en un español muy claro, muy, muy clarito tu español. Gracias por eso. Y ya otro día hablamos en inglés para ver cómo anda el mío. Muchas gracias por la oportunidad y por dejarme pasar esta información. Bien. A cualquier persona que necesite. Y después nos platicas cómo está impactando. En otro programa nos platicas cómo impacta o cómo no impacta estos cambios migratorios en la política de Donald Trump, de regresar a México a quienes soliciten asilo. Platicamos en otro programa, nos ponemos de acuerdo. Con mucho gusto. Bueno, un fuerte abrazo para todos y todas allá en El Paso, Texas. Gracias. Hasta luego. Una entrevista muy, muy humana, muy, muy productiva. Mi Sol, allá en cabina, te doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. ¿Y qué te parece si precisamente en honor también a toda esta población, a toda esta raza que nos está apoyando, toda la banda, en la voz de Lilia Down ponemos la rola, un cover que tiene por ahí, muy bueno, muy bueno. En este cover de Manu Chao, donde habla de los migrantes, en este cover Lilia Down, de su nuevo disco Al Chile, está haciendo críticas a la actual realidad que vive migratoria Estados Unidos y México. Habla de las detenciones de niños migrantes, de los centros de detención en Estados Unidos, habla de la frontera. Es un cover que impacta, y en la voz de Lila Downs llega aún más al cerebro. Escuchémosla. Precioso cover de Lila Downs, a quien tuve la oportunidad de conocerla, escucharla hace un par de años cuando andaba ya en haciendo un trabajo de campo precisamente en Estados Unidos. Bien, vamos a enlazarnos para platicar con la maestra Aranza, quien nos va a decir específicamente en la Universidad Veracruzana qué se está haciendo para reflexionar, para criticar, proponer alternativas de atención a poblaciones migrantes como son nuestros jóvenes quienes han retornado a Estados Unidos, y también toda una serie de eventos que la misma universidad promueve para lograr esto. Buenos días, Aranza. Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo por allá? ¿Bien? Bien, gracias. Bueno, pues platícanos, la Universidad Veracruzana te ha encomendado una misión. La última semana de este mes estás a cargo de un evento que habla del Verano Internacional sobre Migración, un evento que representa, pues, sin duda alguna, un espacio importantísimo para la reflexión, la crítica y propuestas sobre atención a la migración. Platícame, ¿cuándo va a ser esto especialmente, específicamente? ¿Quiénes vienen? Lo que tú consideres. Platícanos. Gracias. Efectivamente, la Dirección General de Relaciones Internacionales tiene una escuela de verano, que ya es su segunda edición, en el que trata de acercar temas de relevancia internacional contemporáneos a la comunidad universitaria y a la comunidad en general. Este año vamos a trabajar bajo el tema Rostros de la Migración, este fenómeno complejo que es la migración internacional, centrándonos en nuestra región. Y vamos a estar trabajando con especialistas de nacionales e internacionales, incluyendo a varios académicos de la Universidad Veracruzana, del lunes 24 al viernes 28 de junio en la sala de videoconferencias de la USB de Jalapa. Vamos a tener una serie de conferencias, conversatorios, talleres por las mañanas y un cineforo por las tardes para analizar películas que son bastante conocidas, que abordan la migración desde diferentes perspectivas, y se van a analizar con apoyo de docentes del programa de estudios de cinematográficos de la universidad. Hay un día, Aranza, hay un día donde, si no mal recuerdo el programa, hay un día donde diferentes actores sociales, instituciones, organizaciones de migrantes, instituciones de gobierno, grupos civiles, académicos, ¿tienen una mesa para platicar? Sí, el lunes 24 vamos a tener una mesa de conversación titulada Actores Sociales en el Acompañamiento de los Migrantes, donde precisamente personas que participan de la sociedad civil organizada en el apoyo a migrantes y de instituciones de gobierno también se van a sentar a dialogar sobre este tema, ¿no?, que es la migración y la importancia que tiene pues las diferentes instituciones en la cuestión de la migración. Claro. Viene, por ejemplo, Juvencio Rocha de AMECAN, de esta asociación civil en de Carolina del Norte, que ha trabajado fuertemente la cuestión de la migración en ambos lados de la frontera. Ellos están haciendo un recorrido ahora por Veracruz que empieza esta semana y nos van a estar acompañando. Está también José Eleazar del albergue Coatzacoalcos Minatitlán, quien estará con nosotros. Y bueno, de instituciones de gobierno puedo mencionar, por ejemplo, al licenciado Carlos Escalante, ¿no?, de la Dirección General de Atención a Migrantes, que van a estar participando. Pero bueno, también el jueves 27, que vamos a abordar el tema de la recepción y la integración de los migrantes, vamos a tener participación de personas como Jill Anderson de Otros Dreams en Acción, que es otra organización civil que apoya a migrantes tanto en Estados Unidos como en México, ¿no?, para su exitosa integración. Y estará también Lidia Huerta, académica de la Universidad de Nevada, quien además ha hecho muchas cuestiones de trabajo con migrantes de retorno específicamente, ¿no? Sí, es toda una agenda que va a ofrecer diferentes miradas, y sin duda alguna de todas esas miradas vamos a tener una propuesta sobre la mesa, una propuesta real de cómo podríamos de este evento no solamente generar productos académicos que son muy importantes, sino también propuestas de intervención, de apoyo a la realidad migratoria. Así es, el objetivo central que tenemos es, como ya lo había mencionado, la sensibilización de la comunidad, ¿no?, para poder intervenir siempre reconociendo a los migrantes como sujetos de su propio cambio y no nada más verlos como un objeto de trabajo, ¿no? Sino tratar de acercarnos a partir de las experiencias de las personas que van a estar con nosotros para ver cómo podemos acercarnos a las diversas realidades, ¿no? Que construyen el fenómeno de la migración. Bien, sumamente interesante, sin duda alguna. Si nuestros radioescuchas tienen un tiempo, un espacio, pues asistan la del 24, del lunes 24 al viernes 28, última semana de junio, ahí en la Universidad Veracruzana. ¿Algún teléfono donde puedan marcarte? Sí, me pueden marcar al 817-7380. Y al 817-8687 en la extensión 120. Muy bien. Muy bien. Te estaremos, bueno, te estaremos marcando para solicitar información y sobre todo para conocer el programa. Muchísimas gracias por este espacio y pues esperamos ver a muchas personas en este evento. Ahí nos vemos, ahí vamos a estar. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Pues participen con nosotros también. Esta es una oportunidad para criticar y proponer en estas acciones que estamos buscando construir desde nosotros mismos, como profesores, como académicos, como servidores públicos, como personas en movimiento, como migrantes, pero sobre todo como seres humanos. Sol, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto nos falta? ¿Un minuto? Bueno, nos queda solo un minuto. Un minuto para decirles gracias, gracias por recibirme en sus hogares, en su lugar de trabajo y sobre todo por compartir sus reflexiones y propuestas de cómo debemos seguir trabajando como equipo. Bien, el próximo viernes nos vamos a escuchar acá nuevamente y estaremos hablando. A ver, están mandando mensajes por acá. A ver, Sol, si todavía podemos, tenemos un segundo más. Dice que no debemos caer en el conformismo. Considero que para erradicar la migración podríamos ser consumidores de lo que producimos como país y creer que lo que hacemos es de calidad y que las empresas en México paguen lo justo. Bueno, nos vamos. Fuerte abrazo. Nos vemos el próximo viernes acá. México y su migración. We've been on the run, driving in the sun, picking up a number one. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana y Radio UV presentaron Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Veracruz, tierra de migrantes. Una producción de la Universidad Veracruzana a través de la Red Articuladora de Estudios Migratorios a cargo de Carlos Alberto Garrido de la Calleja. Here we come, right back where we started.